Leyenda, la historia y la imaginación están mezclados en este relato de los Reyes Magos. La leyenda, la historia y la imaginación están mezclados en este relato de los Reyes Magos que a mí me fue contado por un niño alfarero. Y así, con toda la fantasía creadora y el colorido de la artesanía mexicana, tal como lo escuché, yo se los cuento. Hola, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio en el 2010, como cada martes. Como cada martes y ya por tercer año, estamos empezando el año y estamos empezando otro nuevo año de Sur Sex and Roll, ¿no? Red de Aventuras. Así es, bienvenidos a la nueva década del nuevo siglo. Ya estamos estrenando. Del nuevo milenio. Del nuevo milenio también. O sea, de todo lo estamos estrenando. Menos presidente, que ya sería bueno cambiar este caracol, ¿no? Todavía le quedan tres años. Oye, se me ha hecho más largo que la cuaresma eso, ¿eh? Ya parece tormento chino. Y bueno, como Sur Sex and Roll Radio también, hoy, en primer transmisión, se viste de manteles largos, tenemos un invitado. Por favor, señor invitado, preséntese. Bueno, pues yo soy Eric Uribares, o la guadalupana, Histeri para los blogueros. Perfecto. La guadalupana para tuiteros. Tienes más identidades que el jefe de jefes que lo acaban de matar, aguas, así ¿eh? Es, con cuidado. Uno se va mañando en la vida, se las va ingeniando. Perfecto. Y bueno, estamos aquí, gracias por escucharnos. A ver, ya tenemos alguno que otro mensajito aquí en el Messenger. Tenemos al DJ Chuliux. Saludos, carnal, feliz año, gracias por seguir aquí. Ah, nos saludos. Desde el año pasado. Sí, qué chido que sobrevivimos el 2009 y que nos sigues todavía en el 2010. Saludos al DJ. Sí, es a dos años de que se acabe el mundo, según los mayas. Sí, pero que ya hay un grupo de Facebook que dice: yo voy a vivir después del 2003 y no me importan los mayas o algo así. 2013, ¿no? 13, sí, ¿verdad? Ya del 2003 ya lo superamos. No, porque si los contamos bien, tenemos 24 meses para disfrutar la vida. Pues lo que no hayan hecho, yo creo que es tiempo, ¿eh? Que todas esas filias sexuales que todavía no prueban. Además, no sé si se han fijado, el apocalipsis nunca pasa de moda. No. Es algo que siempre estará es cíclico, presente, siempre, es cíclico. siempre. Entonces, hace 10 años estábamos en el 2000 y se va a acabar el mundo y todo, pero los japoneses pasaron muy bien la prueba, también los neozelandeses. Dije, bueno, si ellos sobrevivieron, nosotros también. Sí, es cierto, es lo que yo le decía, te decía a ti mismo, ¿no? Que deberíamos mandar un mail a algún amigo australiano que nos informe a ver cómo estuvo el apocalipsis, platícanos. Ajá, ¿qué pasó? Qué rock and roll para irnos previniendo. Antes que nosotros. Claro. Oye, es cierto. Por supuesto. Sí, porque a la gente se le olvida eso de los usos horarios, ¿no? Dice, ay, el año 2000, se quedan viendo el reloj. Chavo, ya amaneció en Japón. Sí. No te preocupes. Estamos un poco dormidos, yo creo que estamos todavía crudos de las fiestotas, sí, que hubo en estuvo muy buena la sí, fiesta. El maratón sí estuvo bastante respetable. Todavía estamos un día para cerrarlo con broche de oro. Así es. Y por favor, si la señora productora está por ahí, que nos diga si nos escuchamos, porque no tenemos la certeza. Aquí tenemos personas que ya nos están agregando, gracias. Y pues, ¿qué les parece si para quitarnos la modorra nos vamos a rock and roll? Sí, perfecto, qué mejor manera de empezar el año, ¿no? Perfecto, dale. ¿Y a qué rock and roll nos vamos también? Pues con alguna de las rolas que eligió nuestro querido invitado del día de hoy, ¿no? Ah, ok, entonces tenemos aquí a Nina Simón con Mississippi Good Dam. Perfecto. Y en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que es lo mismo que al revés. Yeah. ¡Ay, se lo aprendió! Mira. The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddamn. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi. Goddamn, can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows. Show tune, but the show hasn't been written for it yet. Mm-hmm. on my trail. School children sitting in jail. Black cat cross my path. I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Just about due. I've been there, so I know. Keep on saying, go slow. But that's just the trouble. Washing the windows, picking the cotton. You're just plain rotten. You thought I was kidding, didn't you? Picket lines, school boycotts. They try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. Yes, you lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady, and you'd stop calling me Sister Sadie. Oh, but this whole country is full of lies. You all gonna die and die like flies. I don't trust you anymore. You keep on saying go slow. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Y estamos de vuelta, escuchamos a los Blue Caps con Bule Bule y antes a Nina Simone con Mississippi, Goddamn. Sí, y en este nuevo año con un invitado también muy novedoso, que por cierto está transmitiendo en vivo desde su Twitter, la_guadalupana, ahí pueden ir siguiendo los devaneos de este buen Histeri, que tenía un ratote que no te veía, carajón. Aquí estamos. Pero oye, y ahora que es año nuevo ya tenemos vicios, bueno, no vicios nuevos, sino que... Uno de mis propósitos era hacer el primer programa del año sin fumar y ya lo rompí. Ah, bueno. Para que veas la velocidad. Puedes hacer el segundo programa sin fumar. Sí, ¿verdad? La siguiente semana lo sería más original. Lo intentaré, sí, claro, ¿no? Porque todo el mundo, el primer año, el lunes. No, mejor un martes. Sí, me voy a esperar para ir calentando motores y a lo mejor se me ocurren otros propósitos. Porque los del año pasado no cumplí ninguno, ¿eh? No, ¿para qué te haces propósitos? Mejoras tus cosas y... No te molestes a ti misma ni molestar a nadie, tranquilo. Ay, que traes una nueva filosofía en este año nuevo. Exacto, vive y deja morir. No era así, pero ha aparecido. Sí, cómo no, así es la rola del Sir Paul McCartney, vive y deja morir, ¿no? Ah, mira, claro. Mira, de churro me salió porque no me acordaba bien. Y vamos ahora sí a las notas y nos vamos hasta el país favorito de todos ustedes para sacar notas raras, China, donde monos karatecas atacan a su entrenador en una exhibición. Lu Wong, de 42 años, había enseñado a un grupo de monos algunos movimientos básicos del taekwondo con el objetivo de entretener al público que acude a un centro comercial chino. Resulta ser que los monos, pues, exigieron... Se enojaron por lo del SME y también quieren hacer un sindicato. Exacto, a lo mejor tenían un sindicato de monos karatecas. Ajá, se le revolucionaron demasiado y le pegan una patada a su entrenador, el primero. Entonces los demás ya envalentonados por la valentía. Sí, por supuesto, todo se trata de que uno empiece para que ya los demás corran la voz, ¿no? Aunque los que deben de estar felices son los cuervos, porque ya el dicho cambió, ¿no? Ahora cría monos y te sacarán los ojos. Exacto. Ay, aunque mira, te caigan a palazos, porque uno de los monos también llegó y le pegó un palazo a su entrenador. O sea, sí, agarró un palo y todo. ¡Pum! Y la foto de la nota es bastante buena. Es el momento exacto en el que este mono, bastante hábil, porque, o sea, sí, Bruce todo. Lee le quedó. Sí, sí, podríamos describir la foto desde aquí como un intento de Jackie Chan, de So Jackie Chan, miren nada más. Sí, pero tiene hasta los deditos de máxima concentración. Claro. Y el pobre entrenador, pues, atacado y dejado por estos, sus otrora discípulos, bebé. Sí, pues ya sabes, también los monos aplicaron aquello de que el discípulo se pela al maestro. Sí, pero pues ahí qué onda, porque yo entiendo que las jerarquías en Oriente son distintas, ¿no? ¿Y qué pasa con el sensei ahí? No, pues es que también es lo mismo, cuando el discípulo supera al maestro, pues él se vuelve el maestro, lo asesina, entonces ya es el maestro original. Oye, que no se enteren de esto las tortugas ninja, ¿no? No, también, pobrecito Splinter. ¿No te parece que sea pero una mala influencia? Pero también podemos hacer otra historia, a lo mejor está vengando la muerte de su hermano. Sí, o a lo mejor le dieron una nota sobre Sergio Andrade y dijeron, pues ya ese carajón también se le volteó todo el clan. Sí, a lo qué mejor nosotros, ¿no? También podemos, no te aguantes la risa, Histeri, ¿qué pasa? Muy bien. Sígan. Y bueno, ahora desde los monos karatecas de China, no nos vamos muy lejos del lugar de China, nos vamos un poquito hacia el sur, en Australia, donde hace un año casi se lanzó una convocatoria para el mejor trabajo del mundo. ¿En qué consistía el mejor trabajo del mundo? Ustedes pensarán, como decía Nora, el segundo mejor trabajo del mundo que teníamos aquí era que te pagaban por 20 boleras. Ajá. Buen trabajo. Claro. Yo no me quejo si tuviera un trabajo de esos, pero el primer trabajo del mundo también le gana porque encima de todo te pagaban $6,000 mensuales, vivías en una isla paradisíaca y solo tenías que escribir como 5 líneas en un blog y revisar un instrumento sencillo diario. O sea, es como lo que yo hago, pero en primer mundo, ¿no? Exacto, o sea, bloguear todos los días, pero pagado, porque a mí no me pagan por bloguear. Que hacen unos personajes en Twitter, unas estrellas marineras también, ¿no? Que mandan unos 4 o 5 mensajes al día y de eso vive esta gente. Ah, ¿sí? ¿Viven de eso? ¿Viven de tuitear? ¿Quién vive de tuitear? Histeri, cuéntame eso. Pues no sé, por ahí hay unos cuantos, ¿no? Sobre todo que estoy desempleada ahorita, pues más bien... No, abre tu Twitter, dedícate a ofender a unas cuantas personas. Como dicen los aliens, llévame con tu jefe, ¿no? Llévame con tu líder. Bueno, por cierto, se me olvidaba mandar saludos a toda la banda que ya está escuchando. Un saludo a mi príncipe azul, que ahí sigue, el que persevera alcanza, no te angusties. Y un saludo también a Rubén, bueno, que le manda saludos el príncipe azul precisamente. Y a nuestra querida señora productora, que parece que hoy no se está haciendo presente, pero pues seguramente lo va a escuchar grabado. Sí, por ahí nos va a escuchar después grabados. También a sí, toda la gente que nos escucha grabados, que son las dos dulces, Mariana, y el Puch, que siempre quiere escucharlo en vivo, pero luego lo escucha grabado. Todos ustedes. También pues, todos los nuevos escuchas que estén por ahí, despistados, que hayan llegado por error también. O que estén llegando aquí siguiendo a la Guadalupana que bajó al Tepeyac. Bajó al Sussex and Roll Radio y con una caguama. Pues así no trajo es. La caguama, o ya se la acabó en el camino. Pero... En el camino, además, la Guadalupana no lo necesita. ¿No? ¿Por qué la Guadalupe? Bueno, ahorita platicamos de eso, ya hablaremos. Ah, bueno, pero de eso. Es que nos decíamos un poquito de la nota del muchachito este, sí, que se ganó el... del bloguero mala leche, ¿no? Ajá, no, del bloguero que, pues, haciendo su trabajo, o sea, pescando vagamente en esta isla, lo picó una medusa. Lo picó una medusa y entonces ya... Bueno, es que también estaba en una isla muy propensa a las medusas, claro, ¿no? Pues era una... ya sabes que en Australia, la mayoría de los animales quiere matarte, ¿no? Están ahí con un instinto... Que no lo dominan, ¿no? Pero así en fin. Es. Y pues este muchacho tuvo la fortuna, afortunadamente, va a sobrevivir, no le pasó nada. Ajá. Y pues le van a seguir pagando su sueldazo y. Claro. Lo va, y hasta incluso le van a extender su periodo de estadía en la isla. Pero imagínate, hombre, lo curioso es que tiene el trabajo más codiciado y más fácil del mundo. Y en un descuido de estos histerios, ¿qué hace justo? Es un accidente de trabajo. debería ¿estará demandar. Asegurado? Exacto, ¿no? Así es. ¿Qué les parece si nos vamos a rock and roll? Sí, porque perfecto. Ya estamos divagando mucho. Estamos divagando demasiado, entonces hay que concentrarnos más. Y pues ahora nos vamos con una de los Houstons, con Ike the Wallman, Soy el Hombre Lobo, dedicada para este muchacho. No sé por qué, pero se la dedicamos para que se sienta mejor. ¿Qué se me hace que René se que viene un poco desvielado, ¿eh? Parece, ¿verdad? Parece, sí. Todavía no agarra el ritmo. Sí. Perdón, a veces me... Te sucede. Me sucede. ¿Por qué esto sigue siendo? Sussex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Sweet love. Look out, baby. I'm a wolf man. Yeah, I'm a wolf man, baby. And if you see me on the prowl, you may prowl. Hear me howl. Sick of my feet. I chase little birds and I sting the bees. Oh, baby, don't you scream when I hold you tight. 'Cause I'm gonna eat your love tonight. That's right, baby. I'm a wolf man. Woo, I'm a wolf man, baby. And if you see me out on the prowl, you better watch when you hear me. I'll take my run. Goodbye. Estás escuchando Surf Sex. Esto se llama el Acapulco Surf. El Acapulco Surf. El Acapulco Surf. Todos están bailando. El Acapulco Surf. Oh, yeah. Oh, yeah. El Acapulco Surf aquí. La tabla, no baila bajo el sol y toda la noche continúa el reventón. Uy, oh, yeah. Uy, la Acapulco Surf aquí, yeah. Big Javi, lo baila junto a Jim, lo baila también Bona y lo baila Junior Jim. Oh, yeah. Oh, yeah. También lo baila el hombre. El Acapulco Surf, todos están bailando. El Acapulco Surf, uy, oh, oh, yeah. Uy, el Acapulco Surf aquí. Uy, el Acapulco Surf aquí. Surf Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Birmingham zombies. Surf Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. Estamos de vuelta, escuchamos al 7 Negro con el Acapulco Surf y antes a los Houstons con Ive the Wallman en esto que sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Sí, que seguimos teniendo un invitado que ya en algún momento... Seguimos teniendo, pues, ¿qué lo quieres correr o...? Todavía no me voy. Pues no, pero es que él sí es un poco escurridizo e impredecible, ¿no? Aparte nos estaba amenazando con que se iba a salir a medio programa y todo. No, pero no puede, pues, ¿cómo va a ser? Sí, verdad, y aparte, ¿quién? No, y además ¿quién le abriría las puertas del estudio? En unos cuantos minutos más vamos a hablar de por qué la poesía necesita huevos. Entonces, exacto. Que es por la razón sí, por la que estoy aquí, entonces. Estén al pendiente. Sí, sí. Estén al pendiente, pero antes vamos a mojar sus orejas con unas noticias muy buenas. Como esta, bueno, no son buenas. Bueno, una sí, otra buena no. Para ustedes, a lo mejor que podrían sacar alguna ventaja de ella, ¿no? Yo pero también apunto, ya al ver el país donde sucede, nos vamos a tener que transportar a la India y cambiar nuestro paradigma de pensamiento para situarnos en la situación del pobre hombre. Apuesta a su esposa en un juego de cartas y la pierde. No, pues es que es un desastre este hombre. Un hombre del norte de la India apostó a su esposa durante una partida de cartas y tuvo que cedérsela a otro jugador. Informó hoy la policía que conoció el caso cuando la afectada logró escapar de la casa del ganador de la apuesta. Esa mujer que no se sabe estar aquí está. Híjole, pues yo la verdad, en el caso de la mujer, si yo estoy viendo que mi marido me apuesta, mejor me quedo en casa del otro vato, ¿no? Que además de que juega mejor. Juega mejor. ¿Para qué me voy con este carajón? Bueno, pero a lo mejor no sabes que tenía una racha de suerte ese otro tipo y a lo mejor es un pobretón y no la puede mantener. Sí, y, bueno, puede ser. Aunque lo ideal también sería que las mujeres empezaran también a apostar a sus esposos, ¿no? Uh-huh. Raeshu perdió la partida con un tal Feroz y forzó a su mujer a ir con el otro jugador a la casa de ese. No, y luego la aventó a las garras de Feroz. ¿Cómo ves eso, Histeri? Uf, duros. Qué buen nombre, ¿no? Oye, ¿cómo lo vamos a poner a tu hijo? Feroz. Pero ya hablaremos eso también en un momento, ¿no? Pero yo estoy pensando... ¿Qué habían decidido? Ya me habían dicho, Ay, ya tenía yo el nombre de mi hijo que rimaba. Ah, Fus. Use la cruz, se va a llamar. ¿Use la cruz? Exactamente. Porque decían que significa pie en alemán, o pies. Ajá. Y que decían que se les hacía una palabra con una sonoridad muy fea. Entonces, si David Bowie tiene su hijo que se llama Zowie Bowie. Entonces yo decidí que pobrecito, si tengo un niño, hijo. Yo creo que sigue trabajando, por eso no he hecho nada. No, es, viven el anonimato, ¿no? Uh-huh. Oigan, ¿qué rima con histeria entonces? Con histeria, pero tu apellido tendría que ser Histeria Uribares. Entonces, ¿cómo le pondrías tú pues a tu hijo? Bares Uribares. Pues Bares Uribares, ¿no? Y además creo que era una personalidad muy ad hoc. Antares Uribares. Antares Uribares. Bares Uribares. ¿Y a tu hija? Mares Uribares. ¿Mares? Pues sí, ¿no? Pues sí, Mares, ¿por qué no? Sí, puede ser. Mares Uribares. Bueno, pues ya nos desviamos un poco de la nota de este carajón que pierde en un juego de cartas y que le dice, oye, mi amor, ya te vas a tener que ir con el señor, ¿no? Yo había oído esas anécdotas, pero nunca pensé que pasaran en sí, la vida sí, real. Sí, pasan, de hecho, Raeshu y Feroz. Ajá. Huyeron de la justicia. Pues claro, ¿no? Avergonzados de que la mujer se le salió del huacal y dijo, no, pues nos van a madrar en la siguiente partida de cartas. ¿Y sabes cuál fue el problema? Ajá. Que a lo mejor les decomisaron a la mujer, ¿no? Ya en el Ministerio Público. Eso fue lo que más coraje les dio, ya no tenemos que apostar. Sí, ya dijeron, ahora van a dejar aquí a la señorita, bueno, a la seño. Así es, ahora nos vamos a otro, más cerquita, a Estados Unidos, donde una mujer tiene el deseo sexual las 24 horas el día por un accidente. En este, ahí sí me da mucha pena su caso, pobre mujer, ¿eh? Resulta que una estadounidense identificada como Jolene Bachman sufrió un accidente automovilístico que le dio un golpecito en el nervio ciático que le dicen, ¿no? Más bien en la pelvis. Uh-huh. Y que ese nerviecito era el encargado de... El encargado de decirle, prendida, apagada. Ajá, prendida, exacto. Apagada. Era como el switch que controlaba la diversión y que se le queda trabado en on, como, uh-huh, como en aquel memorable episodio de Los Simpson que Krusty tenía el switch de malo. Uh-huh. Pues así esta señorita tiene este... Su switch en on, su switch las 24 horas al día. Y ha buscado diferentes formas, incluso se casó con un muchachito de 20 años para ver si le podía dar batalla, pero no. Pero no, resulta que no, la cosecha de mujeres nunca se acaba, ¿no? Para esta señora, ¿no? Y tiene, ¿qué edad tiene la señora? Tiene 39 años y dos hijos. Y dice que además es insoportable, que ya el roce de la ropa, cualquier movimiento. Imagínate, subir de un camión de los Exrutas 100. Pobre mujer, ¿no? Sí, no, de... Y dice que no le permite concentrarse ya en el trabajo, ya no tiene vida porque todo está sometido. Solo está pensando, ay, que abran el YouTube. Lo único malo es que no viene el correo electrónico, ¿verdad? No. Yo creo que la foto es falseada. Sí, no, además viene una foto engañosa porque la primera foto que viene es una muchacha de no malos bigotes. Aquí viendo con unos ojos así de deseo, como de, ¿cómo no? Hasta Histeria se apuntó, dijo, pues si vienen los datos. ¿Quién nos apuntaría con una foto así? Pues te envíen el nombre, búscala en Facebook. ¿Y 24 horas al día, por qué? Sí, en Facebook puede ser que Yolín tenga ahí, necesito ayuda, mi esposo ya no puede. Bueno, que a mí me parece recordar que tú tienes unas anécdotas que no, como que no eres compatible con el perfil de la señorita, ¿no? ¿Será? Pues yo me acuerdo de aquellas noches de bar que tú platicabas, ¿no? Pues es que tiene que ver también con el dolorcito de riñón, pero bueno. Sí, no, exacto, que tú dices que tu piernita y que hacías pues tú. Es que yo siempre lo he dicho. Rumores, ¿no? Llega el momento que uno a los 30 años, pues ya. Ya tienes 30, ah, que eres don Histeria, ¿verdad? Ya tengo 30, ya soy don, entonces pues ya lo jala igual, ya le empieza a sonar a uno de repente el riñoncito, la espalda, la nalga, la patita ya con la que se impulsa. Se sí, ya, entonces, bueno. Sí, y ya se le parece de impulso porque si no, no hay otra manera. De gatito rascando. Es que ya también tu calistenia. No, eso todavía no se puede olvidar. No dice calistenia, pues se queda ahí, se quiebra la... Pues imagínate, si le vas a dar batalla a esta señora, piénsalo bien, Histeria, porque todavía... Pero a lo mejor unos ejercicios, puede preguntar sobre eso del sexo tántrico y... Claro, o puedes ir con Andrés García que te dé como una asesoría. Sí, no, bueno, la maña, no se preocupen, de eso yo me encargo y a ver cómo... De esas bombas, a ver si es cierto que sirven en los sí, comerciales. ¿No? Claro. Sí, pues sí, podrías intentar de varias formas. O el M-Force, que no es para el que yo me apunto. No puede. Sino para el que puede más. Y hay otro que es que es lo mismo, pero cosquilludo, ¿cómo es? No sé. Ah, sí, sí. ¿Cómo claro, es? Claro, claro. Es igual de seguro, pero cosquilludo. Claro. Qué barbaridad. La misma marca. Oye, si hoy llegan los reyes, sí, hay que pedir que nos traigan unos de esos. A lo mejor salimos de la mala racha, ¿no? Tal vez. Pero bueno, mejor vamos a rock and roll. Me parece perfecto. Vamos. Oye, dice la señora productora, ¿no? La señora productora. Ajá. Que te acerques al micrófono, Maganzón, porque no te escuchas. Ok, entonces mejor le subo el volumen. Ya está. Bueno, está perfecto. Bien. Oye, señora productora, ¿se oye el invitado? A ver, habla, Histeri. ¿El invitado habla? Bueno, pues el hipnotizador de hámster dice que sí. Sí, sí. Ah, bueno, perfecto. Pues entonces vamos a rock and roll. Me parece perfecto. Nos vendieron una rola de los Mumps, ¿ven? Y la siguiente rola la va a programar Tenía Fonema y va a ser una sorpresa para todos. Y para mí también, porque todavía no tengo idea. Pero pues ahorita la programamos en esto que sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Es lo mismo que al revés. Yeah. Vale. Yo no quiero trabajar, quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Soy sex and roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y estamos de vuelta, escuchamos a The Mob Ven con You Better Tell Me Now y después a los Auténticos Decadentes con la guitarra en esto que sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio. Sí, que sigue siendo y que... Seguirá. Y que seguirá hasta que nos la muerte nos separe. Bueno, no, hasta que nos cansemos. Bueno, pero ahora sí llegó el momento que estaban esperando todos los seguidores de Twitter que han llegado hasta aquí. De la Guadalupana. De la Guadalupana. Nos va a decir, nos va a hablar de sus huevos. ¿No es así? Así es, vamos a platicar de huevos. ¿Qué quieren que les diga de mis huevos? Pues, una introducción de... Mira, primero yo quisiera... yo más bien... Ay, la leyenda de sus huevos. La leyenda de sus huevos. Sus huevos la son de los huevos guadalupanos, ¿no? Así es. No, más bien, yo vi que tienes una iniciativa ahí llamativa, ¿no? Para hacer de la poesía algo... De huevos. De algo consumo. De huevos. Algo de canasta básica. Exactamente. Oiga, me gusta eso. No se me había ocurrido. De la poesía, algo de canasta básica. Mira. Está muy bien, ¿no? Porque ay, mira, yo soy una máquina de eslogan. No, pues ya está. Es el segundo eslogan. Yo lo había puesto porque la poesía necesita huevos, tú pones los huevos y yo pongo la poesía. Pero pues bueno, mira, eso es también genial. Queda bien, ¿no? La poesía como producto de canasta básica. Sí, está un poco institucional, pero pues... Bueno, pues mira, todo yo entre muchas de las cosas que hago para alegrar el espíritu es escribir poesía, ¿no? Ajá. Y estoy convencido que la poesía pues tiene que ir a ese tipo de lugares donde se pueda leer, donde pueda sorprender al lector. Yo platicaba en el post donde escribí esa, donde surgió esta iniciativa de la poesía necesita huevos. Pues platicaba que a ti te tocó ver incluso en aquel viejo blog antes de Así de Barbas. Ajá. Unos rayones en excusado, ¿no? Así es. Porque yo comentaba que una vez un amigo me había dicho que entró al baño de un restaurante y que se enojó mucho porque no había nada que leer en la taza del baño. Yo no leo en la taza del baño, me pareció perfectamente comprensible que alguien se molestara porque no había nada que leer en la taza del baño. Entonces, porque a partir de ahí, es como demás, te concentras, no hay ruido, está una temperatura normalmente balanceada. Pues es donde el rey va solo, ¿no? Claro, es un lugar ideal para disfrutar la lectura. Entonces empecé a rayar baños de restaurantes. Seguramente si hay alguien aquí que le tocó ver mis rayones, acordará. Y si hay alguien también que le tocó limpiarlos, pues acordará el doble, ¿no? ¿Sí? Porque pues, me estará mentando la madre ahorita, pero bueno, yo era ese, yo fui el culpable. Yo soy aquel. Yo rayé, yo soy aquel. Confieso, alzo la mano. Yo confieso, no, sí, como dirían los tuiteros. Sí, claro, publicaba las fotos y publicaba su propia foto, o sea que era así perfectamente es. Identificable. Publicábamos el excusado donde se ponía el poema, uh-huh. Qué decía y también la ubicación en Google Maps de dónde podían ustedes encontrar, el verso, ¿no? Y claro, la idea era hacer el verso en ese momento, o sea, estar donde se estuviera uno aventando la chela, uh-huh. Del camino de la chela al baño, el reto era pensar el verso, un simple y sencillo verso, pero ponerlo ahí para que impactara, que llegara a bajarse los pantalones, ¿no? Sí, porque nos aburrimos de mensajes de si quieres diversión, con algún número, entonces, algo sí. Más docto. Mi mensaje favorito de baño es uno que está en la Facultad de Filosofía y Letras, cuando una es mujer y que se sienta a la altura de los ojos, queda una frase con marcador indeleble que dice: ¿por qué no me fui a la Ibero? Wow. Esa es como la pinta más legendaria que yo habría que poner abajo que... Bueno, sí, alguna cosa, pero bueno, esa iniciativa ya pasó. Okay, eso ya está, entonces, ahora bueno, resulta que apenas el domingo veía un programa en la madrugada sobre los huevos de la codorniz. Ajá. Y los huevos de las avestruces. Ajá. Y me llamó bastante la atención la idea del huevo. Entonces pues decidí que para continuar en esta tradición de seguir rompiendo con las inercias de la poesía, uh-huh, de que la poesía es aburrida y la poesía solo se lee... Sí, solo lo lees en círculos de café. Claro, o solo se lee en los libros, incluso más allá del internet. Ahora se utiliza el internet, pues, como por supuesto, como vehículo, pero no debe ser el fin, ¿no? O sea, publicar en internet no debe ser el fin. El internet creo que debe de ayudarnos a... Sí, yo de hecho tengo... Bueno, ya pronto estaré escribiendo algo que tengo acerca de si los medios impresos deben morir o no. Pero sí, bueno, en fin, continuamos con tus huevos, antes de entrar en otros debates. Claro, el asunto entonces es bastante práctico. Ustedes ponen los huevos, yo pongo la poesía. Esto consiste en vaciar huevos, como en la kermés que iba uno en las primarias, y esos huevos que se llenaban de harina o de confeti que se aventaban. Nada más que pues mis huevos, o más bien los huevos, ajá, los claro, huevos que ustedes me van a dar, yo los voy a rellenar de versos. Ajá. Entonces el trato consiste en que ustedes me tienen que dar 6 cascarones vacíos. Cada que alguien quiera un huevo, un huevo de poético. Cada que tú tengas 6 cascarones vacíos, uh-huh, me contactas por mail, me contactas por Twitter, me contactas por mi blog. Uh-huh. Pides un huevo poético, yo llego, te doy este huevo con un verso adentro. Estos sí son los auténticos huevos poetas y no los que manejaba antes el YouTube, ¿no? Exactamente, estos son los, no, y son muy divertidos, auténticos porque huevos. Puede reventar alguien en la cabeza. ¡Pah! Ahí tengo un poema. Ahí claro, te va, a ver si lo entiendes, Socarajón. Exacto, entonces podemos también, la idea, el huevo está perfectamente sellado con una cinta muy fuerte arriba para que tengas que romper el huevo para sacar el verso, ¿no? Bien, es otra anécdota, y perdón, es otra metáfora bonita porque entonces estaríamos empollando un verso, ¿no? Sí, el verso nace, ¿no? Se empolla y se incuba, entonces ahí lo dejamos en ese huevo, que no necesariamente lo tienes que abrir en el momento que te lo dé o no lo tienes que romper. Bueno, puedes tener, para... claro, puedes guardar tu huevo para que adorne tu casa un tiempo, y el día que necesites de poesía, ese día lo rompes. Claro. Rompas en caso de poesía. Sí. Ojalá que no te caiga ningún gandalla de los que siempre quieren capitalizar las buenas ideas, y ojalá puedas mantener tu iniciativa. Y sobre todo, ojalá que la gente que nos escucha se anime a donar sus huevos, bueno, así los es, cascarones. A poner huevos también. A poner huevos, para que tú puedas llenarlos con este proyecto, ¿no? Sí, sí estaría muy chido que se difundiera. Quisiera invitarlos a que leyeran es así de barbas.blogspot.com. Sí, háblanos. La dirección. Háblanos también un poco de tu blog, ¿no? Cuéntanos a los que no te han leído y no te conocen, pues dinos más o menos qué pueden encontrar en tu famoso blog. Pues creo que pueden encontrar pues muchas cosas, ¿no? Todo, sobre todo, bueno, poesía, pero también hay mucho sentido del humor, ¿no? Sí. Que es básico. La poesía para mí y el sentido del humor van muy acompañados. No quiere decir que yo haga versos en los que todo el tiempo me esté riendo, pero creo que es una forma de ver la vida, ¿no? No, yo creo que hay cosas... En general, el sentido del humor siempre parte de lo más crudo, ¿no? De la realidad. O sea, tienes que ser muy puntilloso y muy agudo para saber lo que tenga sentido del humor. Y para hacerlo, o sea, alguien tienes que ser inteligente. Dos palabras, Quentin Tarantino, ¿no? O sea, Quentin Tarantino es un tipo que se basa en el absurdo, pero no tiene que ser un absurdo de pastelazo, sino que es un absurdo hiper violento, pero hiperrealista, ¿no? Pues es un poco lo que intentamos, o lo que intento en el blog así de barbas, es una bitácora personal como la mayoría de los blogs, pero buscando ese lado trágico del que todos debemos reírnos. Pues sí, muy muy interesante, muy bien. Qué bueno que viniste, que te animaste. No, yo quiero hacer como me recordaste una foto que tomé hace años. Perfecto. Aquí la encontré. Ah, sí, porque René es coleccionista de letreros y de ese tipo de obras. Algo parecido a lo que me hiciste, me acordé y busqué mi foto. Y mira, aquí una poesía. Bueno, no es poesía, es como una frase trillada en el baño, pero me gustó bastante en su momento. Entrar en el corazón de una mujer es una obra de arte, pero salir de él sin hacerle daño es una obra maestra. Perfecto. Ándale, y la firma Ajax, ¿no? Ajax, pero... Sí, y aquí para contarle a los escuchas, estamos viendo la foto en una... Ay, si en el rayón, en la pared. ¿Qué baño era? Ajá. Porque sí, fue en un baño. Fue en el Bar San Francisco, que está en Coyoacán, atrás del Colegio Nacional de Matemáticas. Wow, y seguirá el rayón, habría que ir a visitarlo, ¿no? Habría que ir a ver, ya no sé si sigue el lugar, hace como 3 años que no voy. Pero era buen lugar, era rasposón, la chela estaba barata, hacemos toquines de surf a veces ahí. Cámara, qué interesante. Quizá ya se enriqueció. También ahí hacía eventos Carlos Camaleón, hacía sus cosas ahí. Era muy buen lugar. Incluso una vez llegué un domingo y el dueño tenía sofás y estaba viendo un partido. Wow. Bien, pues qué chido que... Porque todavía haya creatividad, ¿no? Uh-huh. Estos letreros que coleccionaba René tiene bastantes muy buenos. Generalmente como con ese lado chusco, ¿no? De cosas que no te esperas ver en un letrero. Una vez vimos uno que decía, por el amor de Dios, no tire basura. O sea, ya rebasaba el no seas puerco, ya rebasaba, ya apelaban a su fe, ¿no? Claro, ya entraba en el área de la plegaria. Sí, ya, por el amor de Dios. Ya más por el amorcito de Diosito. O de la Guadalupana, ¿por qué no? Y yo amo esas pintas nuevas que hay de yo, tu madre amada, te pido que no te drogues. Sí, son mi hit. Yo quisiera hacer una colección de fotos al lado de todas las que haya en la ciudad. Hay una mujer que escriben también en un blog. Ella es, su nombre de blogger se llama Carla B, que se dedica a eso. Y toma este tipo de arte urbano en el norte, me parece que en Coahuila. Está haciendo un trabajo muy interesante. No me acuerdo el nombre del blog, pero ella como usuario es Carla B. Exacto. Carla B. Exacto, y hace un muy buen trabajo. Y si quieren, ahorita también hablamos de otros blogs que andan por ahí. Sí, es lo que te iba. Ahorita poesía, te iba a preguntar, ¿no? Justamente eso. ¿Qué opinas tú de lo que la banda anda diciendo en el Twitter? De que ya el blog morirá. Que es la muerte del blog. Desde que nacieron los blogs, al año los estaban matando. Es como siempre. El apocalipsis, ¿verdad? Siempre, siempre. ¿También? Los blogs surgieron en el 98 y en el 99 dicen, no, los blogs tienen 6 meses de vida. Y ahí siguen. Y cuando salió el Facebook, cuando salieron todas las redes sociales, no, ya se van a morir los blogs porque ya están. No, y cuando salió el Twitter, no, ya se va a morir el Facebook. Oye, pues si Fidel Castro está que se va a morir y se va a morir y sigue conectado el señor, ¿no? Mira, imagina. Imagínate los blogs. Son usos y ya tienes a público diferente en cada cosa, ¿no? Sí, también tiene mucho que ver, ¿no? Pero en fin, pues vamos a rock and rollear un rato. Demosle. Me parece perfecto. Y tenemos una rola que nos pidieron de Lost Acapulco, el sur mongol. Sí, para el genio maligno que en este momento está demostrando que no solo de metal vive el hombre. Exacto. Que también existe el surf, pues vamos a poner mongol. Esto sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Por la regla de la fábrica de mitos. Que es lo mismo, pero es igual. Al revés. Otra vez, apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Griswold, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien buena. Permiso de Gobernación del Tema. Se alerta ese vato, no se vaya el rol, porque va a empezar al rato el piano del cantón, porque va a empezar al rato el marihuana boogie boy. No se agüite, pues, pégale duro esas teclas. ven a echar un buen borro ese. Con esta bote de aquella este buggy. Mi jaina se llama Juana, Juana, Juana, Juana. Pero ya todos los vatos le dicen marihuana. Mari, marihuana, cómo te quiero yo. Ese buggy me siento volador. Pégale bute esas teclas, ya estoy aviador. Pégale bute esas teclas, que ya estoy volador. Simpson bueno, no Simpson mal. El productor dijo: recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson mal, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Y le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. De vuelta, escuchamos a Los Acapulco con Surmon Gol y ahí después a Chicano Number One, Lalo Guerrero con Marihuana Boogie en esto que sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio. ¿Lalo Guerrero? Sí, es Lalo Guerrero. ¿Lalo Guerrero, Mr. Ardillitas? Lalo Guerrero, sí, sus ardillitas. Pero ese es Lalo Guerrero. Ese es Lalo Guerrero, créelo, ¿no? Lalo Guerrero fue el músico. El problema es que cayó en desgracia, necesitaba dinero y hizo esas cosas de las ardillitas. Y una cota rola no está mal, pero ya después cansa. Sí, pero esa de la marihuana tiene su chiste. Sí, la Marihuana Boogie, también Muy Sabroso Blues, no sé si te acuerdas de esa. Sí, también la programas, ¿no? Sí, también, de hecho, él tocaba con Los Lobos. Marihuana Boogie se llama. Marihuana Boogie se llama, de Lalo Guerrero. Gran rola, también, ¿eh? También les recomiendo mucho Muy Sabroso Blues, de Lalo Guerrero. De Lalo Guerrero, pues sí, un músico de esos ocultos, un talento. Como los hay tantos, ¿no? Sí, como la mayoría, pues, ¿no? O desconocido, porque todo el mundo conocía a Lalo Guerrero, pero cuando les presentas esta rola, claro, dices, claro. Pues tal como lo acabo de hacer yo en este instante, ¿no? Exacto. Y ese también. Es el de las ardillitas. Y por eso también al rato vamos a poner a Los Ovnis. Perfecto. A Los Ovnis, sí, es cierto, tiene mucho que no nos programamos. Bueno, pero teníamos pendiente el tema este de los blogs y que si va a morir el blog y que qué va a suceder. Porque lo que yo he visto en Twitter es que los mismos blogueros son los que dicen que ya el blog debe morir o va a morir, o que ya lo de hoy es Twitter y pensar en ideas de 140 caracteres, ¿no? Mira, seguro el Twitter es como ahora la vanguardia de las redes sociales, pero yo, eso no implica que vaya a acabar el blog. Yo creo incluso que hay ya pues muchos blogueros de closet, ¿no? Uh-huh. Que han comenzado a tuitear, que han comenzado a facebookear, pero mantienen el blog como esa capacidad de bitácora que es insuperable. Eso tiene el blog, en realidad es una capacidad de registrar o de tener ahí lo que vamos pensando. Ese es lo rico del blog, ¿no? Regresarse a los posts de hace 3 años y, claro, y poder leer lo que estábamos pensando en ese momento, una capacidad, sí, de registrar un diario. Exacto. Sí, además, por ejemplo, los eventos, los grandes eventos se registran en los blogs, y eso es lo rico, que en un blog cuando pasa el año puedes regresarte y consultar qué tan histérico nos pusimos con el mal del puerco, ¿no? O cuando claro. el voto nulo y todo, y cómo estaban las perspectivas divididas, y lo puedes aún revisar, comparar, ver qué pasó, ¿no? Y el Twitter no, o sea, el Twitter es completamente efímero, tú no puedes recuperar tus tuitazos, y a lo mejor si los recuperaras dirías, yo escribí esa sarta de tonterías. Bueno, no tiene claro. aunque sí puedes un poco leer tu timeline, regresarte y para saber qué estabas escribiendo. Exacto, pero no tienes la misma facilidad porque en realidad, imagínate, además los mexicanos yo creo que usamos muy mal el Twitter porque somos muy localistas, nos ponemos mensajes que no se entienden o que no dicen nada, ¿no? Cuando se supone que el Twitter lo que tenía era ese poder de instante, que era como una fotografía instantánea precisamente, ¿no? Y poderla difundir en el momento del evento, del suceso, es también un poco, o es un poco como todo, depende a quién sigas también, ¿sabes? Hay gente en el Twitter, hay unas redes buenas de gente interesante que está muy comprometida claro. con ciertas causas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay algunos, pero también, bueno. Es un gigantesco, tú te puedes servir de... Por ejemplo, hay ahorita una campaña muy muy interesante, el día de hoy se desató en contra de Esteban Arce en el Twitter. Sí, yo estaba viendo, que realmente ya ni siquiera me metí a los detalles de los videos. Ya nos trajeron comida. Muchas gracias, ya llegó el servicio. De catering de Stone Sex and Roll. ¿Cómo que no? Así es para los invitados. ¿Qué le pasa a Don Mister? Por eso está usted con esa condición de fakir. Pues es que más bien tal vez pone un mezcalito, ¿no? Un mezcalito, pero el mezcalito no engorda, lo que le hace falta. Bueno, en fin, pero le falta como harina. Pero lo que estábamos diciendo era que sí, que de hecho uno ya no tiene que acudir a la televisión, al periódico o lo que sea. Tú vas al Twitter y tú sabes exactamente qué es lo que importa ahorita saber. Porque toda la gente está opinando acerca de eso, ¿no? Claro, así es una herramienta muy muy poderosa, pero efectivamente también depende cómo se utiliza. ¿Cómo hay quien la usa para decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, y lo que va, exacto. Hoy desayuné, me levanté, se me pegaron las llaves, pura tontería, ¿no? Bueno, hay gente que dice tonteras, pero es ingeniosa. También. O sea, hay gente que su ingenio está en tuitear tonterías de 140 caracteres, y la verdad y lo sabe hacer muy bien, ¿no? Sí, claro, hay gente que sabe hacerlo. Son cómicos de closet. Exacto. Sí, por supuesto. Y lo triste es que los cómicos de mainstream y los artistas de mainstream, comillas, no, sino que ellos sí realmente hacen un mal uso de Twitter. Yo por lo menos los que he visto... No lo saben usar. Claro, claro. No me ponen un saludo o llegan al extremo como lo usa Britney Spears, que no lo escribe ella. Bueno, obviamente no lo puede escribir ella, pero casi pone, soy el representante de Britney, Britney quiere que sepan que se comió un pastelillo y estuvo muy rico. Gracias a todos. Y se depiló la entrepierna. Ah, ¿sí? Yo no he visto la Britney Spears. Ah, no. Yo he visto estamos inventando. Yo he visto la Britney Chupa Chupa muy famosa en el Twitter, ¿no? Ah, sí, yo no la conozco. La Britney Chupa Chupa, ¿no? No la conoces. Es un robot que dice que te ofrece videos porno de Britney. Es que yo creo que sería... Ah, claro, sí. La Britney Chupa Chupa, por supuesto. Esa la he visto una gran cantidad de veces. Bueno, sería raro ver a la Guadalupana platicando con la Britney Chupa Chupa. Yo creo que por eso no se han encontrado. ¿Pero qué, la Britney Chupa Chupa no es un robot? Es un robot, sí, por supuesto. Pero deberías intentar entablar un diálogo con la Britney Chupa Chupa Guadalupana. Yo creo que sería una de esas clásicos contemporáneos. Una podría ser, podría ser filosófica. Incluso para libro, ¿no? Conversaciones, claro, la Britney Chupa Chupa y la Guadalupana. Libro, ¿eh? Sí, yo creo sí, que por sí. supuesto. Estoy de acuerdo. La voy a buscar para una plática. Filosófico. ¿Por qué no? Sí, habría muchas cosas que decir. Bueno, pero recomiéndanos unos blogs. ¿Tú qué andas en la blogueada? Sobre todo, mira, ya que estamos hablando un poco de poesía y esta onda de atreverse, no te digo que no recuerdo bien las direcciones exactas, pero basta googlearlo y los van a encontrar. Mira, ya hasta los comerciales, ahorita como tomando un pequeño paréntesis, iba yo conduciendo y vi un espectacular de Jumex que decía, busca Jumex en Google. Perfecto, ahí está. Sí. Ya no, va a salir un señor en un avión que quiere que quiere estrellarse ahí porque es 999, ¿no? Pues yo les quisiera recomendar, por ejemplo, hay una iniciativa muy buena que se llama Adversario en el Cuadrilátero. Ajá. Que es la poesía llevada al ring, ¿no? Al ring de peleas, al ring de box, al pancracio, exactamente, ¿y qué? A la arena. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo operan? Muy sencillo, se pelean, se confrontan dos poetas, palabras, se pelean a través de las palabras, ¿no? En lugar de utilizar los puños, utilizan las palabras, entonces un poeta se pone en una esquina, otro poeta se pone en otra esquina, hay un referee, los junta y empiezan a soltarse los versos, ¿no? Verso contra verso, verso contra verso, mientras codo a codo y verso a verso. Exactamente, codo a codo, verso a verso, golpe a golpe y verso a verso. Oye, ese podría ser el eslogan. Son tres rounds. Ah, mira. A ganar dos de tres. Se separan sin límite de versos. Entonces, no, qué sangriento. Recitar, ¿no? Se separan ya cuando alguno de los dos se cansan. Van, toman en su esquina un poco de aire. ¿Y puede haber un knockout? Aunque sea técnico. Se ha dado ¿sí? El caso que uno deja callado al otro y entonces en ese dices, momento. Sí, suena la campana, se para y lo único que tiene que hacer el referee es intervenir. No me ha tocado ver empates, fíjate, pero no sería... No sería mala idea. Deberías sí. Alguien llegar, plantear un knockout y retirarse invicto, ¿no? Yo creo que yo voy a hacer esa carrera. Estaría genial. Pues están invitados todos. Adversario del Cuadrilátero empieza por ahí de... Todos los años, por ahí de agosto, septiembre, me parece, a finales de año. Pero desde antes, bueno, empiezan a seleccionar poetas porque los interesados tienen que mandar sus versos para dejarlos apuntados y todo eso. Entonces se pone muy, muy, muy interesante. Así que vayan, Adversario en el Cuadrilátero. Este año, bueno, más bien el año pasado, la final fue en el Foro Alicia y fue muy, muy bueno, en verdad. Váyanlo, es una experiencia grandiosa, tanto para lectores como para poetas. Treparse a escupir versos arriba de un ring es... La neta. Pues suena muy interesante. ¿Qué otra cosa? Pues también están, por ejemplo, las poetas del Megáfono. Ah, bueno. Amigas de nosotros. Sí, saludos. Es lo que íbamos a decir precisamente, saludos. Sí, las poetas del Megáfono. Está también La Placa, que ya está trabajando en México, que es una plataforma de artistas chilango-andaluces de Sevilla y chilangos aquí en el DF. Y ellos básicamente abanderan una cosa muy curiosa que se llama perfopoesía. Ándale. Que es igual la palabra, pero la palabra utilizando ya otros elementos. Como performance, ¿no? Sí, yo, pertenecimos en algún momento a una banda que se llamaban Los Poetas Pluscuamperfectos y recitábamos, pues, enmascarados, ¿no? Entonces era bastante lindo pararse en cualquier esquina de la ciudad y recitar enmascarados. Es divertido. Qué locura. Oye, ¿y tú como bloguero, que en algún momento perteneciste a la cofradía...? Ay, ya te contaré esa anécdota, pero... Porque ya somos mencionados incluso en... ¿Ah, sí? Sí, así de... Yo me reunía con unos blogueros en una cantina de la Roma. Ay, sí, o sea, los contemporáneos nos quedaron muy imbéciles. Sí, tal cual, ¿no? Qué bien. Pero en fin, ya que pertenecimos a esta cofradía, pues... Yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu bloguero favorito? ¿Y cuál es el que... Mira... Que dijiste, me robó 2 minutos de mi tiempo. Mira, sin duda mi blog favorito se llama Diario de México Mágico y es de Cintia Ramírez, claro, y quiero yo recomendarlo, por supuesto. Cintia Ramírez es una mujer con un sentido del humor muy fino, igual un sentido del humor negro. Es un blog sobre política, pero es un blog que trata las noticias de política de una forma muy interesante. Se burla hasta el cansancio de la nota. Entonces a mí es uno de los blogs que más me gusta, Diario de México Mágico. Por interrumpir, pero aquí el tío Pelado Monje Shaolin dice a otros poetas como Sergio Corona, Polo Polo, ¿por qué no? El Caballo Sayas. Alfonso Sayas, sí. Uh-huh. En México lo que tenemos son poetas. Bueno, hombre, manejadores sobrios de la palabra. Por supuesto. ¿No? Hasta Raúl Grandes Velasco. Grandes definiciones están saliendo esta noche. Ah, bueno, y el peor, el que dices... No, por favor. Híjole, no sé, me pones en una posición difícil. No, porque es el chiste. Porque no, es que en realidad uno no recuerda ese tipo de cosas. ¿Lo malo? No, o sea, sí lo recuerdas, pero en tratándose de blog te quedas 30 segundos y no, pero bueno, sí hay. Bueno, un blog sobrevalorado. Uno que digas, ¿por qué tanta gente lo lee? Para mí, por supuesto, el blog de Plaqueta es un blog súper sobrevalorado, ¿no? La Plaqueta y Plaqueta y Ya, o no sé cómo se llame ahora. Para mí es sentido del humor. Es amigo de René. Sí, es mi amiga. Un sentido del humor pues. Así, por eso de pues René. Caducón, hay que decirlo así, ¿no? Estaba calladito de hace rato, estoy escuchando la plática. Y que se queda callado René. Sí, se me hace un blog sobrevaluado en ese, ya que me lo preguntas. Sí, pero lo que Plaqueta tuvo fue una manejada que quién sabe dónde le salió, ya misma ni se sí, lo. Claro, se lo claro, exactamente. Sí, y un blog infravalorado, uno que dices, la gente no lo valora tanto como debería. Pues yo creo que el de Cintia, el de México Mágico está bien valorado, pero es poco visitado porque no es muy difundido. ¿Qué crees, Histeria? A mí no me gusta. ¿No te gusta? No, ¿por qué? No, para nada. Que a lo mejor los temas no son... No, se me hace muy ingenua, perdón, si me estás escuchando. pero se me hace, tú dices que tiene un humor así negro, cáustico, no sé qué. Sí, no te gusta. Y a mí se me hace bien ingenua la chava, como que digo, ay, nena, mami. ¿A poco? A mí lo que me gusta es que tiene una mula completa, creo. Y si me está escuchando, no pido perdón, al contrario. Ya me estoy asustando, también, sí, también tiene que ver con eso, digo, nada más falta conocerla a usted para que... Sí, ¿verdad? Para saber que yo nomás de tonta tengo la suerte. Pero en fin, bueno, mejor vamos a rock and roll antes de seguir balconeando y recortando en pedazos a los blogueros. A la cofradía de la que cultural... le damos. Que pasamos a la historia, por eso. Estaremos en los libros de texto. Y no puedo repetir la frase esa, ¿cuál es la que tengo que repetir al último? Que es lo mismo que al revés. Concéntrese, comandante. Es lo mismo que al revés, muy bien. Pero antes vamos a decidir qué canción ponemos, a ver, por favor. Pues yo quiero poner, es que ya no me acuerdo ni qué había decidido que iba a poner, pero, pues ya que vamos a hablar de pues ya que más bien mencionamos a los cofrades del Covadonga, pues vamos a dedicarles una canción de los Fabulosos Cadillacs, ¿no? Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces esto es Padre Nuestro. Uy, escuchado perfecto. Vivo. Porque esto sigue siendo Zorzax and Roll Radio. Por las redes de la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés, me lo aprendí. Vaya, vaya. No es un pedido testigo. Me estás consumiendo, me estás malgastando, me estás desesperando y yo me arrodillo por vos. Me estás confundiendo, me estás caminando y estás resecando a ese mío de corazón. Me quiero ver amanecer, pero del otro lado verte amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. No quiero ver amanecer, pero quiero ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Tengo el alma escapada, la conciencia mareada, mi vida está tan cansada de buscar tu perdón. Vengo volando muy bajo buscando algún claro donde descansar. Es que me vengo bandeando, me estoy cayendo de tanto esperar. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que no se quede aquí para saber que yo sigo vivo. Ay, quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que no se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Me escapé de mi casa, me escapé de mi amor, pero nadie se escapa de tu mano, Señor. Me quiero ver amanecer, pero no puedo ver amanecer, pero para que se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Sex and Roll es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Pedazos. Bien pinches mitoteros. Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, o al revés. Si te preguntan por mí, di que nací de... chiflado, ¿qué pues? Sin temerle al miedo, ando del cuero pa' adentro, dándole vuelta a la vuelta, coloreando el firmamento. No te vayas, que ya vengo. Si te preguntan por mí, dile que fui a sembrar un libro. Un hijo voy a escribir. Nunca Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Estamos de vuelta, escuchamos a Botellita de Jerez, Si te preguntan por mí, y antes a los Fabulosos Cadillacs con Padre Nuestro, esto que sigue siendo Surfsex and Roll Radio. Sí, qué buena rola de La Botella, ¿no? A mí personalmente me gusta. Está chida. Sí, no me busques porque salí a dar la vuelta al mundo. Así que me saludas a Nunca Vuelta. No, voy por cigarros, ¿no? Voy por cigarros. Voy por cigarros. La saludos a mi príncipe azul. Oye, sí, es buena canción, te la dedico, esa podemos bailar en nuestra boda, cariño. Y bueno, ahora vamos a pasar a la ley de Murphy. Los que no sepan qué es la ley de Murphy, la niña Fonema les va a dar un... No, ¿yo por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, si somos chavos? Pues exacto. La ley de Murphy es la ley que dice que si algo puede salir mal, seguramente saldrá mal o una cosa así, ¿no? Exacto, va por ahí el asunto. Cuando algo puede ir peor. Mal, va a salir peor, o cuando algo puede fallar, todo va a fallar. Y vamos a un blog se dedicó a juntar como que las 15 más problemáticas o las más emblemáticas leyes de Murphy y vamos a compartirlas con ustedes y discutirlas. Por ejemplo, tenemos: cuando necesites abrir una puerta, la única mano libre será la llave estará en el bolsillo puesto. Clásico. Vienes del súper, vienes de la tiendita, vienes con las chelas, ¿no? Con la chela en la mano. Ya te viene corteando la patrulla, ya el todo. ¿Quieres abrir rápido? Y no, y no, la otra mano. La mano que necesita la tienes ocupada y la llave está del otro lado. Sí. Convertirte en un faquir. Me ha sucedido. Cuando tengas las manos embarnadas de grasa o de cualquier otro material asqueroso, tendrás que rascarte la nariz. O la cabeza, a mí me pasa con la cabeza. Bueno, la cabeza es el mejor de los casos, o la nariz también es el mejor de los casos. En la entrepierna ya empieza a haber problemas, ¿no? Pues todo es problemático, ¿no? Sí. Bueno, la cabeza no tanto, porque vas y te limpias, pero en el otro lado. Ay, pues nada más es grasa, René, ¿qué pasa? No, pero... pero pues, luego si está rosado arte. Sí, bueno, sí, la verdad, sí. Ustedes como hombres deben saberlo. Imagínate. No, en fin, bueno, la dice... la mujer esta que 24 horas pensaba en sexo, ¿no? Sí, bueno, es que ella se estaba convirtiendo en hombre, era lo que no sabía, ¿no? En fin, el seguro lo cubre todo, menos lo que te está sucediendo en el momento. Esa es genial, esa es la clave. Pero los seguros se esfuerzan para generar este tipo de pólizas que no cubren técnicamente nada. ¿Ustedes sabían que los actuarios toman una clase especial para seguros? La clase de la gente que estudia actuaría, hay una clase que se llama Seguros 1, Seguro 2, Seguro 3. Ah, sí. Ah, eso es todo un arte, por supuesto. Sí, señores, pues que creían que nomás era así de... No, no, no. Los actuarios son todos unos expertos. 24 horas, excepto el 24 de diciembre. Exacto. Hay gente que estudia actuaría y que se gradúa como especialidad el manejo de seguros. Pues yo el seguro que me llevé a Australia era pésimo. Ese seguro era así como... Te cubre todo, menos infecciones, menos intoxicaciones, menos... Morduras de animales. Menos morduras, exacto, menos morduras de animales. Golpeteo de monos. Claro, karatecas, así, lesiones. Karatecas, menos si fueron en accidentes. Si tuviste un accidente, no te cubre, o sea, nada. Entonces, ¿de qué te cubre? Pues te cubre una buena cantidad de lo que pagaste para irte a Australia. No, yo más bien pienso que es como un escudo imaginativo, ¿no? Sí, tengo seguro, ¿no? Sí. Es como sentirse seguro. Y por eso hay muchos que se aprovechan y sacan seguros contra abducciones extraterrestres, seguros contra claro. vampiros, contra zombies. Yo por si te compré el mío. Y vamos a la quinta. No, creo que te brincaste una, ¿no? No, la quinta. Sí, no, dice, da igual por dónde abres la caja de un medicamento, siempre te molestará. ¿Qué? Da igual por dónde abres la caja de un medicamento, siempre te molestará el prospecto. De hecho, me la salté porque no entendía qué quiso decir. Ah, vaya. Entonces, ¿ya cuántas pues leyes entonces de Murphy? La ley de Murphy del programa es que si lees una ley, seguramente... Te faltará un... si lees o no lo entenderás. Te faltará algún... O no lo entenderás alguna. Sí, por supuesto. Pero la quinta es, cuando las cosas parecen ir mejor, es porque has pasado algo por alto. O sea, hablamos de... No, ese es bueno, ese es bueno. Qué pesimista. No te sientes invencible porque a lo mejor se te olvidaba algo. ¿Viste bien? Así. A mí me pasó... Este sábado. Pues a ti te acaba de pasar, nos estaba platicando Histeria su último escarceo amoroso. Ah, bueno, como olvidarlo, por supuesto. No, pero a mí me pasó este sábado. Estoy muy a gusto, no sé qué. Estoy en mi cuarto de hotel, estoy con mis chelas, con unos amigos. A ver, vamos a poner. Ok, vamos. No, yo aquí mi iPod traigo y el iPod nunca pasa. Ah, pasa. ¿En serio? Ay, eso sí es lamentable. Sí, qué mal. Así, cuando todo parece ir bien, es que pasaste algo por alto. Yo pasé por alto que no tenía mi iPhone. Pues no, eso sí, yo cabe mencionar que no siempre, ¿no? ¿O sí, será? Pues yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Yo soy... Yo todavía soy inocente. ¿Qué veces que pasa? Yo creo mucho en Morphy, ¿por qué no? Si mantienes la calma cuando todos pierden la cabeza, sin duda es porque no has captado el problema. Ah, eso me acaba de... ¿Ya ves? De contraargumentar. Cubre todo. Las únicas veces en que la puerta se cierra sola son cuando te has dejado las llaves adentro. Claro. Eso también es infalible, ¿no? Y aparte es un clásico de todas las comedias de todos los tiempos. Claro. Llegarás al teléfono justo a tiempo para ir como cuelgan. ¡Uy! Esa sí. Es odiosa, por supuesto. Sí. Si solo hay dos programas que valga la pena ver, serán a la misma hora. Ah, eso cómo me molesta. Ay, mi papá lo resolvía muy fácil. Bueno, una vez era el Super Bowl y creo que el clásico médico a Guadalajara y compró otra tele. Pero para verlo. ¿Compró otro par de ojos o cómo le hizo? No, pues tenía ahí las teles y entonces estaba ahí viendo, no sé qué. Creo que estaba grabando el Super Bowl, no sé. Un ojo al gato y el otro. Sí. Digo, pero pudo haber grabado, pero también pierde la emoción, ¿no? También. No, porque estaba en las dos y pues, no, si, pues si gritaban. Pudo haber grabado, pero pierde la emoción de. Si gritaban sí. En una pantalla que algo estaba pasando, pues él volteaba ávidamente, ¿no? A ver claro. La acción. Claro, claro. El precio total a pagar siempre es superior al del presupuesto. Sin lugar a dudas. Sí, pues. Hasta por un peso y luego no lo traigo. No, pregúntale a 60 millones ya de mexicanos. Y a veces el intento de regateo te sale peor, ¿no? Uh-huh. ¿Será? Pues yo creo que sí. Bueno, lo que las empresas sí hacen, por ejemplo, todas estas ofertas, por ejemplo, se me ocurre la de los celulares que ahora te dicen, puedes cargar desde 30 pesos y eso es un gancho para que termines pagando más. No, desde 20 y sí terminas sí. pagando más. Sí, siempre, claro. Siempre lo que parezca más barato siempre es lo que terminas pagando por más supuesto. Y lo que es más caro es el que te ahorra y eso lo tienen muy claro los que te venden el producto, ¿no? Por eso siempre te dicen, no. Esta es muy buena y me encanta cómo está redactada. La probabilidad de que te manches comiendo es directamente proporcional a la necesidad de que tengas de estar limpio. Claro. Sin lugar por supuesto, ¿no? En las entrevistas de trabajo. En las entrevistas de trabajo que te dices, me voy a echar una torta de... Guacamole, ¿por qué no? Y me voy a cuidar, además. Sí, me voy a cuidar. Toda la salsa verde en la camisa blanca. Ay. Sí, por supuesto. También o me el vino tinto. Exacto, o en una boda, antes de ir a la boda, cualquier celebración. La novia se echa sus tacos de suadero y ahí está la manchota de la salsa roja en el vestido, ¿no? Así. La velocidad del viento aumenta proporcionalmente al precio del peinado. Por supuesto. Yo por eso no me peino, francamente. O a lo ampón que esté el vestido, ¿no? También. Esa siempre es más divertida, ¿no? Como sea, claro. Se hace la disimulada. Ahí ves a la Marilyn Monroe. Cuando tras años de haber guardado una cosa sin usarla, decides tirarla. No pasará más de una semana en que la necesites de verdad. También los documentos básicos. Sí, claro. Los libros. Yo no tiro libros, ¿qué pasó? No, no, pero los prestas, ¿no? Ya después te acuerdas. Ah, eso claro. Sí. Ya después te acuerdas, así. Ay, sí es cierto, yo tengo unos cuantos libros de René, sí. Así es, pero bueno. No pasa nada, no los necesito por ahora. Pero aparte yo sé dónde están, y sí. Tú sabes dónde están, entonces todos sabemos dónde está. Y pues, ¿dónde están? No, ningún problema. No me veas feo. Hay que saber todos dónde están, dónde están. A ver, va la Cubisunt. Ajá. Siempre que llegues puntual a una cita, no habrá nadie allí para comprobarlo. Y si por el contrario llegas tarde, todo el mundo habrá llegado antes para que tú. Claro, saludos a la Kikis porque llegó la señora productora puntual al concierto de José Cruz. Y llegó puntual para ver cómo llegaba el camión de las chelas a repartirlas al bar. Llegó para ver cómo abrían, para ver cómo conectaban los cables. Y nadie, ya cuando llegué yo, pues ya estaba todo. Y nos fuimos a comer. Y entonces cuando fuimos a comer, llegó la Kikis. No, pues ya vénganse, ¿no? Un saludo a Kikis. Saludo a Kikis. Ay, por cierto, no ha sido al 246, tenemos que ir. ¿Qué es el 246? El 246 es un gran lugar para echar chelas, están bastante baratos. ¿Qué me estás queriendo decir? Muy bien ubicado, ¿no? Pues que te puedes echar un cafecito. Ah, claro, ¿no? Sí, perfecto. Claro. También tenemos que mandar los saludos hasta Jalapa, a Aranza, que nos está escuchando. Me dice, hey, saluditos, pues saluditos de vuelta. Saluditos, Aranza, qué chido que nos escuchas. Así es, y después la última, los problemas ni se crean ni se resuelven, solo se transforman. Así, los noviazgos también. Es muy parecido, pues es un problema, ¿no? Ni se crean ni se destruyen, solamente se transforman. O te golpean, pues, la pero... la categoría problema y abajo pone noviazgo. Noviazgo, sí, por supuesto, porque, claro, ya sé que se transforma en tu amigo, ¿no? En tu amigo incómodo, en tu contacto incómodo, claro, del Messenger. Imagínate. En tu golpeador, en tu stalker. En tu golpeador. Se convierte en lo que sea, pero se convierte en algo, carajo. Sí, o sea, hay diferentes ramas por las que puede caminar y evolucionar esa relación. Y pues ya vamos a ponernos más cotorros. Muy azucarados, diría yo. Nos vamos con los Archis. ¿Qué les parece? Ya no tenemos nada. Sí, hablando de noviazgos, pues vamos a ponerle cuando es la tapa bonita, cuando todavía no es problema, ¿no? Exacto, porque esto sigue siendo Surfsax and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Es lo mismo que al revés. Bien, mi vida. Sugar. Yeah. Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Estamos de vuelta, después de que la niña Fonema casi se nos ahoga, escuchamos a Los Archis con Sugar Sugar y después a Pérez Prado con Cayetano, dedicada para nuestro amigo Coyote Lagañas. Sí, muy buenas canciones, ambas dos inclusive al unísono y simultáneamente. Exacto, en dúo. En dúo y en paquete de dos en dos. Ya estamos de vuelta. Ya, no, ¿qué pasa? No sé. Cuando estábamos aventando las habladas no nos las pelaste y ahora resulta que... Las inocentadas ya no las entendí. Pero bueno, estamos aquí todavía en su Sex and Roll Radio. Oye, pero cuidado, porque tú que eres tan inocente, a lo mejor te pueden llevar a un rincón oscuro en el bar y puedes tener que ver con esta nota, ¿no? Porque los científicos acaban de descubrir que... Bueno, pero no te va a pasar nada porque acaban de descubrir que el sexo casual no produce ningún daño emocional. ¿Estás? ¡Ay, qué bonito! Ya está, rima. Uy. El sexo casual no produce ningún daño emocional por arriba del sexo que tengas con tu pareja. O sea, no es que sea mejor o peor, sino que es normal. Bueno, es igual. En un estudio de la Universidad de Minnesota, y estos gringos ya saben cómo les gusta sacarse estudios de la manga, y le hicieron la encuesta a 737 mujeres y a 574 hombres de una edad promedio de 20 años, más o menos, para, pues, oiga, ¿usted se siente bien después de haber montado? ¿No se deprimió? ¿Montado? ¡Wow! El señor, oye. El señor René Ventura está desatado, sí, ¿por qué era tan... Oye, montado tan inocente, es una gran montado. Palabra. Montado. Después de haber montado. Después de haber montado, ¿cómo se siente? Es que ahorita vengo, voy a montar. Sí, un psicólogo me dice, usted de haber montado, ¿cómo se siente? Pues yo creo que ni le entiendo, ¿no? ¿Usted cómo monta? Bueno, después de haber tenido relaciones sexuales, ¿cómo se siente? ¿Tuvo algún problema emocional? ¿Lloró después de tener sexo? De la emoción. Ya ni me acordaba, ¿no? O de la desilusión. O de la desilusión, también dice, ay, ¿por qué? Tan bonito que sería el otro o la hasta otra. La señora productora dijo que montado, ándale con esa palabra. Sí, sí. Vean la de la USA, ¿qué pasa, René? ¿Qué anda la USA? ¿Qué no? ¿Qué es? ¿Qué canta con esa palabra de montado? Ah, pues se me ocurrió así de repente, ya ves. Bueno, es bueno. Vamos a montar, mamita. Vamos a montar. Vamos a montar. Hay otra que a mí también me llama mucho la atención, que es ayuntamiento, ¿no? Vamos a ayuntar. Vamos a ayuntar. Sí, que ¿sí? El que se ayunta con hembra formosa. Exacto. Eso es de así preste de Ita, ¿no? Exactamente. A ver, ayuntamiento con hembra formosa. Formosa, sí. Bueno, ¿en Cuba dicen templar, por ejemplo? Ah, templar también. O quimbar. Pero es vulgar. Quimbar. Son palabras. Quimbar. Son palabras vulgares. Es como aquí decir... Coger. ¿En dónde es quimbar? En Cuba. Y templar también. O singar también. Uh-huh. Vamos bueno, a aventarnos un quimbo. Un quimbombo. ¿No? Oye, está muy bien. Sí. Y también quimbar aplica para cuando estás jugando canicas, que tú con tu canica le pegas a otra canica y dices, ah, te quimbé. O sea, que desde chiquitos ellos están en el hospital. Sí, sí. Y por ejemplo, también en Veracruz, en ciertos lugares no puedes decir atravesar. Vamos a atravesarnos, bueno. Porque pues, también... Si es como, estúpido. Sí. Claro. O sea, que estás en una calle de un lado y quieres, oye, vamos a atravesarnos, ¡pah! Sientes el cachetadón. No, maestro, así no se dice aquí. Oye, ¿cómo deformamos en esto? Bueno, que resulta que, bueno, ya, supongamos que el estudio es en Veracruz y te dicen, oye, después de que atravesó casualmente... ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente? ¿Se deprimió? ¿Quiso causarse daño a usted mismo? ¿Se volvió emo? ¿Lloró? ¿Se enojó? ¿Se hizo adicto? ¿Tuvo un acceso de rabia? ¿O más bien salió sonriendo? ¿Lloro de la felicidad? Como ¿se sintió tranquilo rato. O, tranquilo? Última opción, se sintió indiferente? ¿A cuántas fue la encuesta? Fue a 733 mujeres. ¿A puras mujeres? No, 737, perdón, mujeres. Ajá. Y a 574 hombres. No, los hombres, que van a decir. Quiero sentir nada más la comezón, van a decir. Dice, a mí ni me gustan las relaciones casuales. Sí, cómo no. Por eso, por eso fueron menos hombres. Claro, porque ellos no hacemos eso. No. Sí, yo lo sé. Ay, por Dios santo. Y por eso nos vamos ahora hasta la hermana república de Alemania. Hablando de mentiras, donde los adivinos alemanes pues confesaron, o más bien se sinceraron y dijeron, todo lo que predijimos para 2009 no resultó. De hecho, hasta habían predicho que Obama se iba a morir, que Michael Jackson se iba a morir, pero dijeron, ese es de chocolate. Señores alemanes, los suyos de ingeniería, ustedes hagan coches, no se quieran meter a predecir, porque pues nunca han sido destacados. Bueno, a lo mejor quisieron aplicar algo de numerología, la borra del de ciencia del caos. Pues sí, pero ahí se necesita cierto instinto, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas. Digo, y creo que sí, es notorio que los grandes lugares donde hay como brujos y esas tipo de ondas tienen otro tipo de ambiente, ¿no? Uh-huh. Déjate mágico, no sé, ¿no? Es como, tiene que haber cierto pensamiento mágico que permita. La santería también. Por ejemplo, sí, claro, ¿no? Hay una novela de una mujer que se llama, la novela se llama Proctos. Ajá. Y bueno, pues el nombre lo dice mucho, ¿no? Lee, uh-huh. Lee el futuro o adivina el futuro a través de las líneas del ano. Entonces, bueno, pues ustedes dirán. Fíjate que hay una novela de Oscar de la Borbolla que se llama Todo está permitido. La protagonista es una mujer que va escalando socialmente a través de su... Es muy hermosa, ¿no? Ajá. Y ella no tiene problema con escalar sexualmente al dinero y al poder. Pero ella, su oráculo personal, valga la redundancia, ¿no? Muy personal. Es muy personal. Es que ella va al baño y lee sus heces. Wow. Sí, entonces ella así, lo primero que hace es ir al baño en la mañana, según la forma que tome, que tomen sus heces, ella ¿Y si le da chorro? Sabe lo que va a suceder. No, pues ya mejor ni sale, ¿no? Va a decir así todo, no, se derrumbó. Es un puro metralleta aquí. Claro, no, no, no. Entonces leía a través, no, hombre, pues debe ser. A lo mejor tuvo diarrea que mataron al jefe de jefe, si no fue a la posada. Exacto. Eso hubiera sido... No se puede interpretar las señales de su cuerpo. Su cuerpo le está diciendo, no salgas, dice, sí, hoy salgo. Y su cuerpo no está hecho de metal, no, no está hecho de madera. Uh-huh. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a más rock and roll? A ver, aquí alguien nos está hablando. Aquí el tío Monje del Pelado Shaolin, como siempre, dice que chequemos a Walter. ¿A Walter? Uh-huh. A Walter, ¿te quieres Walter visitar? Mercado, me imagino. Ah, Mercado, por supuesto. Bueno, sí, yo soy fanática de los horóscopos, de todo eso yo todo lo manejo. Pero mira, dice aquí El Príncipe Azul, ese libro es de un brasileño, ¿sí es así? ¿De cuál libro? ¿El de Proctos? Ah, no sé, desconozco si es de un brasileño. Ah, mira. Ya tenemos el dato curioso. Está hablando de completamente otra cosa, ¿no? Ya no es un libro brasileño. Sí, no sé de qué libro está hablando específicamente, pero ahorita que nos lo diga, pues ya sabremos. Ya lo diremos. Y la señora productora lleva como 25 parece nos, que el, sí, nos parece ha mandado 25 que... mensajes con muñequitos revolcándose de la risa. Señora productora, por favor, vuelva en sí, por sí, favor. Sí, ya, calma. Que vuelva en sí, nos vamos a rock and roll, ¿qué les parece? Oye, dice que estamos muy románticos. Ah, sí. Wow. Órale. Cuánto amor. Sí, sobre todo con las heces. Y melosos, ¿no? Esta habla de la señora productora como bastante raro, ¿no? Parece sí, como que algunas filias por ahí. Vamos a mantener su identidad en lo que nos aclara esta percepción. Exacto, pero ¿qué te parece si ahora sí nos vamos a rock and roll? ¿Y qué será bueno? Pues vamos a poner pues algo romanticón. ¿Algo romanticón? O algo, pues dice la señora productora que estamos romanticones. ¿O qué teníamos en la lista? Mira, tenemos algunas rolas que hemos puesto. Está la de Bule Bule, ¿ya la pusimos? No me acuerdo. Ya la pusimos, es cierto. La cosecha de mujeres, porque nunca se acaba. Ah, por supuesto. Exacto, claro. Y después ya veremos qué les ponemos, porque esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que es lo mismo que al revés. Ea. Bien, muy bien. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Sobrino, yo sé qué están haciendo. Claro, tío, escuchamos Sur Sex and Roll. We'll be right back. sex and roll. Sabemos lo que no te. Buenas noches, querido auditorio. Bienvenidos a su gustada sección Usted Pregunta, Godzilla Responde, el lugar donde se puede quitarse todas las dudas, todas sus preguntas serán contestadas. El lagarto japonés radioactivo las despejará todas. El día de hoy tenemos a nuestro invitado Don Isteri, quien le hará la pregunta. Adelante, por favor. Sí, señor Godzilla, ya que en este programa hemos hablado de huevos, yo quisiera saber, humildemente, ¿cómo son los huevos del señor presidente Felipe Calderón? Sí, señor Godzilla, entendemos su punto de vista, pero aclara un poquito más eso de abajo. Sin palabras. Totalmente anodada por esta respuesta que dio claridad, yo creo que a muchos mexicanos. Así es. Y esta fue. Si usted quiere mandar sus preguntas a Godzilla, puede hacerlo a través de surfsexradio@fabricademitos.com o a través del Twitter o del Facebook. Y esta fue su gustada sección Usted Pregunta, Godzilla Responde. Hasta la próxima. Y ya estamos de vuelta. Escuchamos al Tokyo Ska Paradise Orquesta con T-E-S-P-O y antes a Miki Laure con La Cosecha de Mujeres Porque Nunca Se Acaba. Sí, y además escuchamos a Godzilla en directo, que tenía un tiempo que no hacíamos este enlace. ¿Quién iba a decir que el señor Felipe Calderón tenía? Bueno, era, pero no entremos en detalles, sabio, ¿no? Sí, no entremos en detalles porque ya todo el mundo lo escuchó. Sí, ¿para qué repetir? Escuchó las, lo que las ya... reflexiones de Godzilla, pero pues. Increíble realmente. Revelador, ¿no? ¿Qué opina, don Misteri? No, pues. Una sabiduría milenaria, sin duda, ¿no? Por supuesto, y radioactiva. Además, y de dos cerebros, uno en la cabeza y otro en la cola. Así es. ¿Ah, sí? Sí, no, así pues es Godzilla. Doble núcleo. Exacto, doble núcleo. Y pues ahora, sí, les queremos recordar que pueden ponerse en contacto con nosotros porque tenemos nuevo correo. El correo del mensajero sigue siendo el mismo, surcesradio@gmail.com, pero también nos pueden enviar todo lo que ustedes gusten a surcesradio@fabricademitos.com. A través del Twitter, que es Surfsex Radio. Háganse fans en Facebook, buscándonos en Facebook, Surfsex and Roll. Y pues, ¿qué más? Ah, sí, Twitter. La fábrica, ya lo dije en Twitter, en la fábrica de mitos. Donde pueden... nadie escribe, pero pronto. Sí, ya vamos a agarrar vuelo otra vez, no se preocupen. Don Isteri, ¿por qué no nos colabora usted de vez en cuando con alguna cosa? Para sí, una vez al mes, ya estamos, no presionamos. Claro. Eso estaría perfecto. Y bueno, ya lo saben, pónganse en contacto, mándenos sus cosas y pues, nos vemos a más notas. Estábamos hablando de que ahora pues la cuesta de enero cuesta, ¿no? Como sí. Siempre, ya todo el mundo se gastó la vida, las muelas, los riñones en las vacaciones, en la cena navideña y todavía faltan los reyes. Y como dijo de esa célebre frase de Coyote Lagañas, esta cuesta de enero va a durar por lo menos hasta diciembre. Así ¿no? es. Y pues resulta ser que un clérigo inglés, ya sabes que la iglesia le encanta ver por los pobres, les aconsejó lo siguiente: recomienda robar solo en grandes cadenas comerciales. Claro, un clérigo inglés dice que el pequeño hurto es la única opción que tiene una familia y es mejor que prostituirse o recurrir a la violencia, ¿no? Claro, sin pero duda alguna. Pero su recomendación es que se debe hacer esto en las grandes tiendas, en las grandes franquicias, ¿no? Sí, para aterrizarlo aquí en lenguaje local, podemos decir que vayan a Palacio de Hierro, Sears, a Walmart, a Liverpool. Walmart, sí, claro. No es consejo, estamos diciendo la información objetivamente, exacto, como la dijo este señor espiritual de la Iglesia Católica, ¿no? Uh-huh. Entonces, el padre Tim Jones, párroco de la Iglesia Anglicana de San Lawrence... No, eso, anglicana, no católica. Anglicana de... sí, perdón. Y de Santa Hilda en el condado de York, dice que no aconseja robar porque sea bueno o porque sea inocuo. No es ninguna de las dos cosas. Es lo mismo que al revés. Exacto. Claro, exacto. Él maneja básicamente la filosofía, ¿no? Sí, simplemente pediría que no se robe en las pequeñas empresas familiares, sino a las grandes, ya que estas últimas van a hacer que el costo del robo repercuta en todos nosotros, que pagaremos precios más altos. Dijo Jones citando hoy por el diario The Independent. El robo hormiga, ¿no? Y la gente poniéndose la cola. Bueno, que mira, que las tiendas grandes ya tienen así como una colchón de... Bueno, lo que se roban es esto, ¿no? Bueno, pero dice que en su mensaje navideño este párroco instó a la moderación y a no robar, ¿no? Pero dijo que si es que tienen que hacerlo... Ya, si lo tienen que hacer, pues roben un jamoncito, aunque sea. Sí, que sea solo lo estrictamente necesario. Y en roben comida, cadenas, muchachos. Claro. No se roben un iPod, no sean... Sí, no sean trácalas ni malandros. Y bueno, ahora nos vamos a más rock and roll, ¿qué les parece? Pues sí, ya, este... Nos vamos a una rola y regresamos para despedirnos, ¿cómo ven? Perfecto, me parece muy bien. Pues vamos a poner algo prendido, ¿no? Para cerrar con música alegre y para empezar este año como se debe, pues con buena vibra y con ánimo y... Ah, es el primer programa del año, ¿verdad? Sí, este es el primer programa del año. Wow. Y también pues queremos agradecer a toda la gente que nos ha seguido estos años en Sussex and Roll Radio, en la Fábrica de Mitos. Sí. Y pues gracias por aguantarnos y les prometemos que seguiremos así de mal. Así de mal, pero intentando mejorar. Exacto. Y bueno, pues, ¿qué se te antoja poner? Pues a mí se me antoja como... Ay, ya no sé de qué pusimos. Yo ya puse como que todo lo que había escogido. ¿Puedes buscar así como rápidamente en tu tarjeta? Sí, dime, dime. ¿Por qué no ponemos a...? Hay una rola que a mí me encanta, que a lo mejor no es lo más alegre del mundo, pero me gusta mucho, y se me olvidó cómo se llama, de David Bowie, es muy famosa, Space Oddity. Claro, Space Oddity. Esa. Que tiene una anécdota muy curiosa que contaremos después si nos da tiempo. Esto sigue siendo Sussex and Roll Radio. Por la radio de la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Tin can far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Thank you. corazón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Y regresamos ya casi para despedirnos, pero escuchamos a David Bowie con Space Oddity. Y pues seguimos aquí, cuidado, niña, sí, fonema, cuidado. Y hablando de micrófonos, un saludo a la señora productora que estuvo como todos los programas desde su cabina, dándonos las indicaciones de lo que debemos y no debemos hacer y o decir. Sí, muchas gracias, señora productora, sin ustedes estaríamos perdidos. Claro, es la verdad. Y bueno, pues, don Histeri, qué gusto que vino, que yo ahora tenía tiempo invitándolo, pues este es su estudio. Cuando venga con más flota, avísenos para abrir el estudio B. Ya estamos. Pero cuando quiera, pues es bienvenido. Y recuérdanos el proyecto, cómo, de qué se trata. Recuerden que ustedes ponen los huevos, yo pongo la poesía. Y solo tienen que dejar un comentario en el blog asidebarbas.blogspot.com. Uh-huh. Y decir, yo quiero uno de tus huevos. Juntar sus 6 cascarones y tendrán su huevo poético. Exacto, y ahí la dirección del blog de aquí de Histeri la pusimos en Facebook, en Twitter, para que no tengan excusa de que no me la sé dónde es. Ahí está. Perfecto. Y también la vamos a poner en el blog de la Fábrica de Mitos. Claro, y perfecto, pues vamos a seguir apoyando la poesía locochona, ¿no? Desenfrenada, la poesía con huevos. La poesía con huevos. ¿No? Porque pues si hasta el señor presidente resulta que tiene huevos, pues eso dice Godzilla. Uh-huh. ¿Por qué los poetas no han de tener, no? Así. Exacto. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes y ustedes que nos escucharon. Me afoxé un poquito. Sí. Y nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Así es. A no ser que algo raro pase, pero no creo. Y si no, ya les estaremos avisando a través de Facebook, como siempre. Uh-huh. O de Twitter, o de la misma fábrica. O ya veremos. O les iremos a tocar de puerta en puerta, como los como los mormones que van y te dicen, ay, o aventarles huevos a la puerta de su casa. También. No veo por qué no. Poéticos, claro. Exacto. Y pues, gracias, niña Fonema. Gracias, don Histeri. Gracias. Gracias, don Histeri. Y qué chido, pues, un gran programa para empezar el año, ¿no? Exacto, como debe ser. Y pues, ¿con qué rola nos vamos? Yo digo que una guapachosa, yo diría algo como sonora, algo que tenía en sonora y a lo mejor en dinamita. Perfecto. No, ¿qué elección tan tenga? Por cierto, el otro día me subí al microbús que traía pura música clásica. Traía primero la de esquiva, claro. ¿No? Y enseguida de esa me empezó la de baila. Báilame la suavecito. Y después de esa venía qué rico se escucha ese disco, ¿eh? Venía Caballo de danza, ¿no? No, venía con una sola de tus dedos. No, traía pura música clásica el hombre, ¿no? De verdad, un conocedor. Muy bien, un sabor. Qué bueno. Y esto fue Sur Sex and Roll Radio. Por la regla de la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Nos vemos el próximo martes. parque lleno de niños.